vamos a sacar la arena para ganarnos para el arroz. Cuando el arroyo se crece, son cosas que yo lamento. Ay, dicen mis compañeros, es otro día que yo pierdo. Coge la pala en la mano, vamos a sacar la arena. José Mendoza, ya la creciente bajó. Vamos a sacar la arena para ganarnos el arroz. Y bueno, pasaremos a escuchar otra pieza de Petrona Martínez. Para concluir este corte e iniciar el siguiente. La bandera, ay, mi la bandera, la va. Ay, mi la bandera, mi la bandera, mi la bandera, la va. Ay, la va, la bandera, ay, mi la bandera, la va. Ay, mi la bandera, mi la bandera, mi la bandera, la va. Llámala ya, Dios quisiera que el tiempo retrocediera. Ay, la va. Ay, mi la bandera, mi la bandera, mi la bandera, la va. Si el tiempo retrocediera pa' la era de mi abuela. Ay, la va. Ay, mi la bandera, mi la bandera, mi la bandera, la va. Llámala ya, Carmencita, pa' que me enseñe a cantar. Ay, la va. Ay, mi la bandera, mi la bandera, mi la bandera, la va. Al son de la lavandera, cuando estaba en la quebra. Ay, la va. Ay, mi la bandera, mi la bandera, mi la bandera, la va. Y ese guardaba su ropa, pa' echarla en sola seca. Ay, la va. Ay, mi la bandera, mi la bandera, mi la bandera. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gob.mx.